viste que tengo razón. Cuando te chamullan, cuando te quieren conquistar, que pintan una cosa y después son otras. Así empieza todo. Así empezamos. Entonces yo te digo, anda y mentí la otra. Dale, y miento otra. De la mano te vi, susurrándole al oído. Fue difícil para mí. Otro lado, levantando.